Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express, vuestro express más favorito que no es el café por las mañanas. Este es el primer capítulo de la tercera temporada, ya llevamos 3, en la otra llevamos 11, esto es un puto desfase y como tenemos poquito tiempo, vamos a ver qué nos trae el... Sí, la cuarta, no lo dice, la cuarta temporada para ti, la cuarta temporada, hasta la tercera y punto. A ver, te he comprado un micro bueno. Efectivamente, el señor Redici, dilo que no puede entrar porque se ha metido el PC por el orto. Básicamente, y el micro también. Y estamos aquí como los Gremlin, que después de las noches nos hemos mojado y... Y como si ya no deja perder el tiempo, yo paso de lo que está diciendo, así que nos va a traer nuestro amigo Alex un pedazo de análisis del gran juego Gugurua. Así que tío, dale caña. Muy buena gente. Bueno, la verdad que actualmente PC no es la plataforma en la que estoy jugando, porque tengo andando con el portátil del trabajo para un lado para otro y lo que puedo tener son cosas muy sencillas. Y me acordé que tenía pendiente hace un buen tiempo ya en mi biblioteca Steam Gorogoa, uno de esos juegos que caen porque lo escuché recomendado por alguien, pero no tenía la más remota idea de qué iba. Igual podía ser un clónico de Doom o podía ser un RPG, me daba exactamente igual. La cuestión es que lo instalé sin esperar gran cosa, pero con bastante curiosidad, y resultó ser un juego tremendamente difícil de describir. Es una aventura de puzzles, digamos que la mecánica principal es esa. Estamos en una situación en la que aparece un monstruo, como aparentemente un presagio del fin de los tiempos, y la pantalla empieza a dividirse en partes que podemos ir uniendo y haciendo interactuar entre sí. El juego, si lo tengo que describir, es inteligente. Es muy difícil realmente escribirlo de otra forma, porque es distinto a cualquier otra cosa que haya jugado. No lo puedo comparar con puzzles de unir cosas y de más tradicionales tipo The Witness o The Talos Principle o no sé, o un Baby Yu. Un Baby Yu me parece, con toda la complejidad que tiene, mucho más fácil de describir que este Gorogoa. La aventura es realmente corta, se hace súper rápido, los puzzles no frustran en ningún momento, es imposible quedarse atascado si uno no es darle un par de vueltas y nada más. Los puzzles no es que te van a frenar por la dificultad el seguir disfrutando el resto del título, todo lo contrario, simplemente sabes que dando un par de vueltas sobre lo mismo terminas sacando la solución y es alucinante como han hecho. Distintas partes del juego te llevan a distintas formas de pensar, siempre pensando muy, muy, muy fuera de la caja. Tiene algo de Monument Valley en el sentido de que jugando con las perspectivas y jugando con cómo se posicionan ciertas cosas podemos obtener uno que otro resultado, pero quizás es más parecido a los juegos de Rusty Lake, también de Android. En lo que todo va muy, muy atado a la forma que tiene de narrar los hechos. La historia queda tan clara como queda claro un sueño de Kojima en opio, es decir, no es tampoco algo que vayamos a recordar precisamente por tener la exactitud de los hechos, ya que hay saltos temporales, cambios de personajes y de situaciones de manera brusca y muy difícil de seguir. El juego son dos horas jugando, incluso después de terminarlo, jugando una pequeña demo que te habilitan del momento en el que salió, de la beta, y no tiene desperdicio en ningún momento. Es un sentarse y jugarlo hasta acabarlo, porque es muy difícil también de soldar. Ni bien lo terminé, me llamó tanto la atención, fui a ver quién lo distribuía, y eran nuestros amigos de Annapurna, que ya se han hecho una fama dentro del mundo indie, igual que los de Devolver Digital, por ofrecer cierta calidad dentro de lo indie y mantener un nivel de estándar alto. El juego yo lo jugué en PC, lo jugué en Steam, pero está también en Android, en iOS, en Switch, en Play, en Xbox, en posiblemente si tu heladera tiene una pantalla, está también ahí. Luego el control es muy universal y se puede adaptar a una pantalla táctil muy fácil. Imagino que un mando tampoco es algo muy complicado, porque no requiere ningún tipo de precisión o de actuación específica que pueda beneficiar más uno que otro. Así que, sinceramente, se puede jugar realmente en cualquier lado. Este juego actualmente debe estar por unos 10-15 euros, pero es uno de esos que siempre suelen caer en ofertas o terminan regalando por ahí. No sé, chicos, si alguno de ustedes le ha dado o tiene... No, yo lo he visto porque lo vi en su día hace ya tiempo y la verdad que me resultó curioso. Lo que pasa que ese tipo de juegos que son estilo puzzles, que tienes que ir moviendo fichas y demás, también es verdad que no hay nada parecido a ese juego realmente, pero me ponen nervioso. Entonces mi pregunta es, tú has dicho que no te puedes quedar atascado en ningún sitio. ¿Es imposible o es muy improbable, digamos? Y a ver, a mí me parece es que es casi imposible, porque no hay muchas cosas para interactuar. Sí hay un punto por la mitad, casi llegando al final, en el que, si bien no te queda atascado, son muchas pantallas para ir y volver. Pero yo, por lo que hay en los juegos puzzles, siempre tengo un punto en el que me tengo atascado, tengo que salir, ponerme a hacer otra cosa y después volver a entrar con la cabeza fresca para poder encararlo. Y en este, la verdad que no pasó. Me resultaría muy difícil, porque comparado con lo que te puedes llegar a atascar en un juego, un RPG o en un juego de puzzle per se, o en un, no sé, en una aventura gráfica, he pasado semanas atascado en una aventura gráfica. O sea, no soy una persona que por lo general se sienta y juega todo straightforward, todo el tirón, porque por lo general suelo atascarme. Y este juego, la verdad que no, en ningún momento me pareció que la exigencia fuera más allá de las herramientas con las que contás y sos consciente. Vale, pues muchas gracias por tu pedazo de análisis, y aquí no nos paramos ni un segundo. Y es que vamos a comentar la gran noticia de esta semana, o la semana pasada, ya no me acuerdo de dónde vivo, que fueron los anuncios prácticamente de las características que va a traer la nueva Xbox One Series, o Series X, o X Series, o como se llama al final. Y es que básicamente pues nos trae que dice que va a tener un procesador personalizado de AMD compatible con arquitectura Zen 2 y RDNA 2. También, por otro lado, va a tener la Variable Rate Variable Rate Shading, para los amantes del inglés bueno y variadito. También va a tener el Ray Tracing acelerado por hardware. Aparte, va a incluir la Dynamic Latency Input, un almacenamiento SSD y, como no, dos cositas yo creo que bastante interesantes. El HDMI 2.1, que no puede faltar en ninguna casa, por supuestísimo que sí. Reanudación y multitarea para tener cuatro juegos a la vez. Los enganchados aquí, como el Almoniti, lo va a reventar. En cuatro teles, seguramente. Sí, seguro. Y por último, una recompatibilidad con los juegos de Xbox, Xbox One, Xbox 360, y que la va a hacer mediante software. La consola es la que ejecutará esa mejora y no habrá partes de por medio. Así que, chicos, ¿qué os ha parecido esta presentación? Vamos a decir que ya más completa por parte de la gente de Microsoft. Hombre, parece que se van encaminando a lo que dijeron hace un tiempo y a lo que se intuía que iban a llegar, ¿no? Ahora mismo, total retrocompatibilidad por software en lugar de por hardware. O sea que pues eso, las mejoras te la van a meter directamente con un programa y demás. Supongo que será algún tipo de emulador, alguna historia. Y luego, sobre todo, que están apostando porque sea un centro multimedia que te valga para todo tipo de juegos, y pagando un pase y tal, ¿no? Como lleva allanando el camino de hace tiempo, pues lo tengas todo. Y luego, en cuanto a la potencia de la consola, pues la verdad que si trae Ray Tracing directamente implementado desde el minuto 1, aunque habrá juegos obviamente que lo exploten a final de la generación de consolas, no al principio, pues la verdad que mejor, sinceramente. Sí, yo la verdad que se la ha sacado Microsoft con todo. No creo que Sony vaya a estar muy atrás de estas especificaciones, porque por lo general hay un nivel de espionaje entre estas dos que sacan prácticamente el mismo cacharro, pero Microsoft está mucho más suelto a la hora de hablar de números, y me parece que la incógnita, o lo que ya nos estamos preguntando todo, es el precio final con el que va a salir, porque parece demasiado bueno para ser real. Con la generación anterior, cuando salió, apuntó a el PC de gama media. Las especificaciones de PlayStation 4 y de Xbox One, en el momento que salieron, eran las correspondientes a un PC de gama media, con un procesador de gama media, con una gráfica de gama media, que andaba bastante bien, pero gama media. Ahora, lo que está anunciando Microsoft de gama media, las pelotas, porque está poniendo mucha potencia en juego, y además lo está acompañando de características que no sé para quién puede ser un poco más o menos interesante, cosas como lo de dejar el juego pausado, suspendido, como hacemos en la Switch, y después regresar. La verdad que no se me ocurre mucho uso de eso en sobremesa. Sí se me ocurre en un portátil, pero hay que ver, eso de los cuatro juegos, a lo mejor el no tener que esperar carga entre uno y otro puede llegar a ser algo interesante, y lo dicho, a ver a cuánto le quieren cobrar, ¿verdad, Ricky? Yo lo de los cuatro juegos, la verdad es que lo dije por decirlo, o sea que podías abrir creo que varios juegos y dejarlo así un poco en stand-by. Entonces a lo mejor es lo típico que yo como lo veo, de hostia, yo estoy jugando yo solo, viendo a lo mejor switchar mismo. Vamos a echar un FIFA, o sea, dejo esto en pausa, ejecuto el otro, me tengo que ir, tal, no sé qué sé. Claro, y te dejas la partida ahí para después. La partida sí. En el otro, entonces, por ese aspecto yo lo veo útil, porque muchas veces, hostia, espérate que encuentre un punto de control, como estés jugando un juego de rol o cualquier historia de esta, que te pegas la vida para encontrar uno, vamos, vas a jugar con tu colega mañana, tal. Entonces en ese aspecto lo veo bien. A mí sobre todo lo que sí está apostando un poco también por esa, vamos a decir que esa continuidad, que ya lo decían ellos, sobre todo para la base de usuarios de Xbox que ya tiene, y decirte, oye, no te vayas a la competencia, quédate conmigo, porque es que los juegos que tú has comprado te los vaya a mejorar, vas a jugar con todo el catálogo que tú ya tienes, aparte de todos los servicios que ya está incorporando. No sé, para mí, aparte de la potencia bruta que tiene, los teraflops, eso que todo el mundo habla de teraflops, no sé hasta qué punto influirá, ¿no? Me imagino que sí. Una de las cosas que siempre más comentan, decían que si la Play 5 se le iba a llegar a 9,6, pero no estoy seguro porque Sony no ha dicho absolutamente nada. Y vemos que ahí tenemos una bestia parda, y sobre todo yo creo que lo más importante, que aparte de todas estas especificaciones, todo el servicio que ya conocemos, es la gran inversión que ha hecho para comprar estudios. Y ahí es donde yo creo que está el golpe maestro de todo, es decir, ¿qué se queja la gente? ¿De que no tenemos exclusivos? Vale, de momento, como no tenemos exclusivos, vamos a montar este servicio, vamos a trabajarlo. Llevan 2-3 años trabajando con el Game Pass y demás, lo han fusionado con el Ball. Perfecto. Y ahora es cuando ya, a partir de cuando salga la nueva consola, te van a empezar a decir, todos los estudios que hemos comprado van a empezar a sacar juegos, exclusivos. ¿Qué dirá la gente? No, es que sale en PC, me da igual, en otras consolas no sale. Y ahí es donde va a dar el pistoletazo de salida, y van a decir, oye, tenemos servicio, tenemos todos los juegos que te has comprado, y aparte tenemos exclusivos que solo vas a poder disfrutar aquí. Así que yo creo que la verdad es que Microsoft con el nuevo, es que no me acuerdo el nombre del chaval que lo llevaba ahora, lo está haciendo de puta madre y está abocando un futuro muy prometedor, vaya. Nuestro amigo Phil. Efectivamente, Phil Spencer, si no recuerdo mal. Sí, el mismo. Yo creo que cada momento que pasa la está haciendo muy bien en nivel marketing, muy muy muy distinto como fue la octava generación, y se nota porque no se para de, o sea, cada momento que tienen, cada hueco de falta de noticias, sacan algún bombazo y siguen poniendo la pelota en el campo Sony para presionar un poco el salir. Sabemos que Sony igual va a salir bien, pero hay que ver con tanta noticia qué es lo que pueden acercarse y qué es lo que no, porque como hablamos del programa pasado, recordemos que Sony no tiene la pasta que tiene Microsoft. Hombre, por ejemplo, esta semana ha salido la noticia de, bueno, la ha sacado Sony, obviamente, de las consolas que han vendido, que han llegado a los 106 millones y tal. Han sacado también los PSVR que han vendido, que creo son solo 5 millones, que no está mal, pero bueno. Pero el rollo está que, no sé, a mí me parece que Sony está más más preocupado de sacar noticias suyas propias de ventas que han hecho y demás que de dar especificaciones de PlayStation 5, y eso me da miedo para Sony, me refiero, por parte de Microsoft. Microsoft está súper tranquilo y la máquina que tiene pensado sacar, lo único que es un poco fea, pero bueno, la máquina que tiene pensado sacar es verdaderamente espectacular. Lo que pasa es que va a ver el precio, porque yo creo que el as que se está guardando en la manga Sony es el precio de la consola, que van a intentar tirarla por tierra. Y supongo que Microsoft intentará bajarlo, claro. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo el precio no creo que sea de importante. Buenas noches a todos. ¡Hombre! Pues te digo una cosa, la política que va a seguir Microsoft de decirte los juegos van a salir para la Xbox One y para la Xbox One X y para la Xbox Scarlett o como la quieran llamar, Project X, te está diciendo que si te sacan la nueva consola por 500 o 600 pavos es, ¿quieres jugar en altísima definición, es decir 4K, 60 FPS, Ray Tracing? Gástate 600 pavos. Que no, tienes por 300 pavos, una, cuando salga estará por 300 seguro, porque ya la puedes encontrar en ofertas, un equipo One X que te mueve los juegos a 60 FPS, 4K, 30 FPS, depende del juego. Entonces, simplemente tú decidirás, oye, incluso la pueden bajar a 250 o 200 la One X. Cuando sí, lleve o, un poco de tiempo. O a 100, no te jode. No, a 100 no, pero si ya no vas a ver, no vas a ver tú en 200 euros con oferta de Microsoft, o sea, que la baje Microsoft, no que no la baje un centro comercial no, por error o porque quieran ellos, ni borracho, se te cuela absolutamente todo, por si cierto. Si hace nada... Bueno, es que tengo que reconfigurar esto. Si hace nada lo tenían por... He visto ofertas de 330 con la One X con un juego, tío. O sea. 330. Bueno, no 250 ni 200. Es que estás hablando del doble. Yo estoy hablando en un año o año y medio, que ya está la Scarlett. O sea, cuando ya la Scarlett haya salido, ya ha pasado un año. Año y medio. La One X fácil la puedes encontrar por menos de 300. Pero estás hablando de dos años, cachondo. Si la Scarlett sale finales de este año. Y es cuando pase un año. Es otro año y medio, dos años. Bueno, pues ahora te puedes tener la One X por 350, que sigue siendo un precio cojonudo para esa máquina, y te costará 500 o 600 la otra. Bueno, pues tienes diversos niveles, depende a qué nivel quieras jugar. No te hace falta, porque podrás jugar a todos los juegos en todas. No, que lo que decía era eso, que el tema está que, claro, si de aquí a dos años baja a lo mejor la Xbox One X, claro, si de aquí a dos años, a lo mejor de aquí a dos años te has matado siete veces, pero... Tienes una PlayStation 4 Pro, que ahora mismo está en esos precios, pero que lo más seguro que esté al mismo precio dentro de dos años. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué cojones quieres entonces una One X? O sea, ¿sabes? Lo suyo es, o te compras de salida la Xbox Series X, esta, la nueva, ¿vale? O te esperas a una PlayStation 5, pero claro, están los dos esperando a ver qué precio, como pasó la anterior generación, a ver qué precio dice uno para bajar el otro 100 pavos, de golpe. Pero ahí está la clave, tío. Tú dices que el precio no importa. Yo creo que el precio importa absolutamente todo. Primera golpe que se dio en su momento, 360 versus PlayStation 3. La diferencia eran, no sé si eran 200 pavos o algo así. PlayStation era 600. Sí, 600 la primera, sí. Xbox 360 eran 450 o 400, no me acuerdo exactamente. Porque eso ya en paquetes bastante. Con juego 500 euros, pero claro, te daban un juego. Vale, ya ahí había marcado la diferencia. Sony está confiada, como va, no, es que ya verá. Y luego aparte que Microsoft lo hizo muy bien en esa consola, sacando juegazos a muchísimo menos precio, la gente se volcó. Entonces, hostia, pues mira, quédate tú con tu Play, niño, porque por lo que me compro esa consola, me compro una 360 y dos, tres juegos ya de entrada. Y ya tengo 600 pavos ahí invertidos, venga, va. ¿Qué pasó de la generación que hemos visto? Joder, la One con la mierda del Kinect de los cojones, 500 pavos. Llegó PlayStation 4, 400. Vas a comprar la otra, que encima era menos potente y porque te incluye un aparato que nadie quería. Ahí se dio el batacazo Microsoft, se disparó. Él mismo se disparó en la pierna y dijo, esto es una, aquí la cago. Empezó a trabajar, pues mira, evolucionó con la S, con este y demás. Y la serie es que tiene que estar rondando 450 pavos y no más. Y tanto esa y la Play 5 seguramente estén rondando ese precio de salida. 500 a más reventar. O sea, se habla de 470, que es un precio un poco raro, pero porque están al límite ya de... ¿Cómo se llama esto? De la producción, que le sale 480, algo así, estaban hablando, o 460, no sé. Un precio de fabricación para o no ganar nada o perder lo mínimo posible, pero para vender periféricos. Bueno, matizo, sí que el precio es importante, como decís, obviamente. Pero quiero decir, con la política que está poniéndote Microsoft, de que sabes que vas a poder seguir jugando los juegos en las antiguas consolas, pues lo es menos, tienes menos prisa para dar el salto. La gente que no le importa tanto los gráficos tiene otra opción. Quiero decir, que no es como otras generaciones que decías, si quiero jugar a los juegos nuevos, tengo que comprar una consola. Y ahí es donde decides en el precio, entre me voy a una o me voy a la otra. Es que ahora, si quieres seguir jugando al nuevo Assassin's Creed, al nuevo Call of Duty, lo podrás hacer, y lo digo hablando con estos juegos precisamente porque son de los juegos que más venden a más gente, que son la mayoría de gente que compra las consolas, a grosso modo. Lo podrán seguir jugando, entonces dicen, oye, pues no tengo pero tanta prisa. Pero eso cogidito con pinzas, Rudy, porque vale, te sale Halo Infinite en estas consolas, pero no sé si el nuevo juego de la gente que hizo es Senua, va a ser exclusivo para la Serie X. No, de momento, Microsoft, si no recuerdo mal, dijeron que al menos durante un par de años van a salir todos los juegos para todas las consolas. Bueno, eso hay que verlo. Sí, uno o dos años. Supuestamente. Claro, a lo mejor vale los de Microsoft, pero el tercer partido es claro. Sí, tal, y a lo mejor bueno, sacan, yo sé, un Assassin's Creed. Al principio, el primer año, claro, el primero barra segundo año, sale este año, sí, tendrás Assassin's Creed. Y el año que viene, vale, pero ya está, o sea, tendrás un año. No te vas a decir dos o tres años, vamos. Y nada, para finalizar este Indie Podcast Express, el amigo Sinchar está envenenado con el nuevo Resident Evil 3 y todo el mundo pensará, pero si es un pepino de juego, ¿va a ser la puta polla? Pues no, porque le parece un precio carísimo de salida, 60 euros, ya que Resident Evil 2 tenía una doble campaña, cosa que no creerás que Resident Evil 3, porque como todos sabemos y lo hemos jugado mil millones de veces, la campaña de Jill es la que es y punto. Y para comenzar, la gente de Capcom va a sacar un modo online, a Sinchar eso le parece poco y quiere más campaña. Así que Charlie, tío, dinos por qué estás tan quemado con este juego. Serás cabrón, no tienes vergüenza. Pero bueno, en fin. A ver, no, te ha dado bien, ¿eh? Sí, ha sido todo lo que pensaba él, el hijo de puta, del chaquetas. Yo no he dicho nada de eso, pero bueno, en fin. Simplemente que, bueno, Resident Evil 3, obviamente, como decía Ricky Snyder, la gente que haya jugado en su día, pues sabrá que no tiene la doble campaña que traía, por ejemplo, Resident Evil 2. Que en la versión remake sí que también la traía. Entonces, en este caso, Resident Evil 3 Remake, pues no va a tener esa doble campaña, obviamente porque en su concepción, pues no fue concebido de esta manera. El problema de esto es que, claro, el juego se va a cortar drásticamente en cuanto a horas. Si Resident Evil 2 era un juego cortito, que hacía que la doble campaña con Leon o con Claire sea un poquito más duradero el juego, pues en este caso, como no la tiene, pues se va a reducir drásticamente. Entonces lo que han hecho es meter un modo online asimétrico, en el cual, pues bueno, pues son varios personajes los que, bueno, pues tienen que intentar escapar de los enemigos, de las trampas que pueden colocar pues otros usuarios, en fin. Un poquito, ya digo, para paliar esa seguramente falta de horas. Y es que ya lo que yo estaba pensando simplemente es que, joder, tan difícil era cualquier personaje de Resident Evil 3 ponerle, que luego vendrá en forma de DLC seguramente, pero ponerle otra campaña o mini campaña en la cual viésemos a través de sus ojos lo que pasa en Raccoon City, no sé, lo ha suelto al aire, ¿eh? Que la coja quien quiera. Pues mira, yo te la cojo con mucho gusto, tú sabes que eso te lo hago encantado siempre, es el chat. Y el juego, cuando haces un remake, tienes que hacerlo como es, y punto. O sea, no me puedes añadir más zonas, más movidas y demás, porque desvirtúas la No, ni más zonas, ¿eh? O sea, me refiero a no añadir nada que no hayamos visto, sino desde los puntos de vista de otro personaje. ¿Pero el que de sea. Cuál? ¿Del Oliveira este que pasa? Por ejemplo, que pasa, ¿no? ¿Sí? Sí, por ejemplo, sería una opción, o partes, no sé. Algo para que coño la duración sea más grande. Pero bueno, antes lo hemos comentado en Petit Comité también, ¿eh? Sí, yo lo veo como un movimiento de venta de parte de Capcom, más que con una forma de traernos de vuelta la experiencia reimaginada y demás, coincidiendo con Resident Evil 2. Creo que se nota que hicieron una apuesta fuerte con ese título, porque le metieron una calidad que, la verdad, que de la Capcom de hoy por hoy, de la Capcom de hace un año, la gente no se esperaba, o al menos yo no me lo esperaba, porque Capcom venía muy de sacar, bueno, noticias controversiales tras noticias controversiales, y de repente se marcaron un muy buen juego con el 2 y dijeron, aprovechemos el tirón, que es lo más rápido que tenemos, hacer esto y para adelante. Imagino que el online que tendrán será para el modo mercenarios, que ya trae el 3, ¿verdad? ¿Has preguntado o afirmas? No, estoy preguntando de si el modo que van a traer online será el mercenario. No sé si será ese o no, porque no lo han, o sea, no lo han dicho exactamente cómo se va a llamar. O bueno, perdón, sí, Resistance creo que es, espérate. Resistance, sí, el modo se llama Resistance. Lo que dicen básicamente es eso, un multijugador asimétrico, ¿vale? Aunque aparece... Sí, es que no sé, yo supongo que será algo parecido a lo que se vio en Euro War 5 de asimetría, me refiero, pues eso, que sea tres jugadores, cinco de no sé qué. Pero vamos, dice que tienes que escapar de enemigos y de trampas colocadas por otros usuarios y demás. Entonces, bueno, pues supongo que será de escapar de estancias mientras que otros intentan joderte la vida. Supongo que será para eso, para intentar meterle más horas al título, que seguramente en un par de horas te lo puedes pulir si te conoces el juego. Eso de los asimétricos es muy difícil de nivelar y por lo general terminan saliendo como salen. Bueno. Regular y reparcheando 14 veces. Sí. Lo poco que se vio de esto ya lo comentamos cuando se lo enseñó Capcom, que no acaba de convencer. Se veía muy genérico por la parte del control de los humanos. Por la parte de los monstruos pues faltaría ver más, porque ahí sí que puede ser más sorprendente, pero... Desde luego que no parece un añadido así que diga... Pinta excusa para que dure más. Sí, bueno, a ver, mientras sea... A ver, hay que probarlo, ¿no? Yo creo que quizá no hace falta aventurarnos y creo que por una vez se le puede dar un voto de confianza a Capcom porque lleva haciendo muy bien las cosas, entonces... Yo por una vez creo que me esperaría a poder probarlo, a ver que la gente lo juegue y las opiniones y entonces decir, porque coño, después de Resident Evil 2, Devil May Cry 5... Y lo que está haciendo con Monster Hunter. ¿Cómo te toca la patata con Devil, La patata y otra cosa también, pero. Después de eso, yo creo que se han ganado un chance, ¿no? Como dirían por la tierra de Alexis. Sí, eso seguro, digamos. Como mencioné antes, la Capcom de ahora no es la Capcom que conocíamos hace un tiempo, que venía como venía. Ahora, justo 10 años, que madre mía, váyatela. Bueno. Y no, yo creo que el juego como juego va a estar bien, pero sí que al online ahí ya no le pongo ficha. Al juego le voy a poner ficha, que va a ser la experiencia del Resident Evil 3 mejor, incluso. De todas maneras, lo digo, está para el 3 de abril, si no recuerdo mal, sale el juego, pero han dicho que va a haber ya antes una demo, como pasó con la one shot del Resident Evil 2 Remake. No sé, yo esperaré a esa demo también, pero bueno, supongo que el motor gráfico será prácticamente idéntico a lo que se vio en el 2, mejorado seguramente por tener más tiempo para poder hacerlo y sobre todo a nivel gráfico. Pero vamos, en la demo podremos ver y hacer un pequeño análisis. Y Ricardo Corazón de León, ¿qué opina de esta mierda? De toda la mierda que ha soltado, tío. Mira, yo te lo digo así de claro, un juego tiene que mantener la esencia, te dure 3 horas o te dure 40. El alargar los juegos por gusto, tío, al final acaban pasando factura a como es. Seguramente tenga nivel de dificultad, oye, pues si te parece corto te lo pones en difícil, si no pues en extremo, y si no en extremo lo peor, si no en extremo japonés y lo juegas con una guitarra. Cosas así como son, el juego tiene la duración que tiene, en su momento lo jugamos, lo disfrutamos como enanos, durase lo que durase y no estamos diciendo... Buah, chaval, es que el Resident Evil 3 dura menos que el 2, vaya mierda. Las cosas como son, tú cuando lo jugaste en su momento, dices, juegazo de puta madre, me cago en el Nemesis. Bueno, a mí me pareció corto y peor que el 2, pero bueno, sí. Bueno, pero que está muy bien para hacer una continuación del 2, que fue el culmen de la saga. O sea, estamos hablando de un juego que salió el 2 hace ya 20 años, por lo menos, y que no ha sido superado por ninguno de los antecesores. Entonces, pues claro, tío, un juego que está dignamente... acabado, que está muy bien, que lo van a reeditar, que está buscando evidentemente Capcom sacar tajadilla ya después del trabajo de Resident Evil 2, que la de puta madre. Y mira, ahí lo tienes, tío, te meten un añadido que es un extra, que se están quejando, no, que es genérico, no sé qué, tal, pues chido, te lo ponen ahí, que te gusta, de puta madre, ¿cómo te gusta? Pues otra cosa mariposa, tío, que eso viene de bien agradecido, no tenían ni por qué incluir absolutamente nada. Así que menos quejaros, pedazo de cabrones, y darle más al juego, que va a estar de puta madre. ¿Sacarán el Resident Evil 4 Remake? Ya que sacaron el 4 hace no muchos años y el HD hace poquito también. El código de técnica es la puta hostia, chaval. Sí, pero en esos no han dicho nada, ni se ha pensado ni nada, tío. No sé, o Resident Evil 0. Le faltan 2 añitos para que llegue el 20 aniversario del código de técnica. Hombre, yo preferiría un Zero, un Resident Evil Zero, madre mía. La pregunta es, ¿algún día tendrá WoW hacer un remake del 6? Sí. A la trituradora directamente será ese remake y lo quitarán de todas las listas, ¿sabes? Desaparecerán todos. Tenía más juego el 6, lo que pasa que no es un Resident Evil. A ver, al menos no es el 5. Pues mira, te digo una cosa, a mí el 5 me pareció mejor que el 6. Sí. Y la verdad que el 5 no me disgustó en cuanto tenía más o menos la mecánica parecida a los clásicos, parecida, porque luego era medio arcade y medio tal. Y bueno, mantenía algo, bueno, se podía jugar y tal. Lo que pasa que el 6 me pareció un chiste, o sea, pero chiste, ¿eh? Es que cualquier cosa con un 5 te gusta. No me hagas de la rima. ¿Qué iba a decir sí. aquí el amigo Alexis? Que para mí fue al revés, digamos, venía del 4, estar muy arriba con el 4, me gustó mucho el juego. A mí me encantó. Cuando vi el 5 me pareció un arcade que le podía decir mediocre o un arcade bien como arcade, pero como Resident Evil no le vi nada. Y el 6 no esperaba nada y por lo menos lo que jugué me gustó. El 6 no lo terminé ni estuve cerca porque tampoco me pareció una maravilla, pero por lo menos no me dejó esa mala sensación del 5, que fue el bajonazo de un juego que me gustó mucho como el 4, y pues no sé si duré 45 minutos, una hora y lo terminé instalando todo. No me gustó nada. Bueno, pues con esta pedazo de reflexión de nuestro amigo Alexis, damos por qué incluido este primer programa de la cuarta temporada, según lo dice, y para mí son tres, pero bueno, que cada uno... Porque tú estás en Canarias, y es una temporada menos, claro. Lo miren el numerito que va a poner el Rodici ahí en iVoox. Así que nada, chicos, nos desplazamos a la siguiente semanita, donde os haremos un pedazo de programa brutal, del cual no tenemos contenido alguno preparado todavía, pero no pasa nada, que dentro de 7 días nos encontramos de nuevo por aquí. ¡Hasta luego! Adiós. ¿Está bien?